al libro de Ruth, capítulo 2, verso 14. Ella comienza a espigar y a recoger gavillas. Espigas en el campo de Boz. Y esta creyente sabe que cuando trabaja para Dios, necesita contacto con el Dios de la obra. Porque aún la obra puede secarnos. Y mientras ella sirve al Señor, se identifica con Él en cuanto a los sufrimientos. Y luego que tiene un tiempo con el Señor, vuelve a su tarea. En el versículo 15 dice: luego se levantó para espigar. El tema general es desenvolviendo el mover actual en el libro de Ruth. Y vamos a hablar hoy acerca de rumiar la palabra de Dios a fin de crecer en vida. Esta creyente está creciendo. Ya sabe orar, ya sabe predicar el Evangelio. Es una buscadora incansable, sedienta. Muchos están hablando demasiado, a ver. Y mientras ella sigue trabajando para el Señor, para crecer, como estamos hablando del mover actual, todo esto es para que las hermanas entren en Él a fin de crecer y madurar para el pronto regreso del Señor. Es el primer punto de esta tarde, el tema rumiar la palabra de Dios a fin de crecer en vida, es la bendición de Dios. ¿Dónde encontramos ese punto? En el 15. Luego se levantó para espigar. Y Boz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para que ella... para ella algo de los manojos, no solamente gavilla, espigas, sino también, oiga bien, manojos. Y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Esto es interesante. Ella merecía escoger o recoger espigas, pero raro que alguien deje caer manojos, son demasiado grandes. Sin embargo, el Señor de la obra ordenó a los segadores, a los más experimentados, dejen caer no solamente espigas, sino también manojos. ¿De qué habla eso? De la bendición del Señor. No sé qué entiende usted por bendición, pero es mucho más que eso de que Dios te bendiga, que es un simple saludo. ¿Será que apreciamos realmente la bendición de Dios? Si logramos ver que la obra de Dios depende de su bendición, se producirá un cambio esencial en la labor que realizamos. Todas las hermanas estarán sirviendo. Y usted lo va a ver esta noche. Que esta noche va a necesitar mucho de la bendición de Dios. En todo lo que acontece, debemos poner mucha atención. No a la situación, sino hay que poner mucha atención al asunto de las bendiciones. Ejemplo: habían 5 panes y 2 peces. Situación caótica, son 5.000 personas. La provisión es pequeña, la situación es lamentable. No hay cómo alimentarlas, ¿cierto? Entonces, Jesús tomó esos panes, esos 2 peces, los alzó y los bendijo. Los coloca en la canasta y cuando comienza a repartir, saca, saca y saca. Él no se puso a decir, ¿será que hay más abajo? Yo estaba bendecido. La bendición estaba sobre esos panes y esos peces y hubo multiplicación. ¿Qué es la bendición de Dios entonces? Es su operar sobre la nada. ¿Captaron? Puede haber buenos métodos que usted usar de mucha prudencia para hablar. Usted usar de mucha sabiduría humana, usar de elocuencia y no producir nada. No significa que no necesitamos a veces cierta estrategia, cierta preparación. Pero estas cosas que mencioné no tendrán ningún valor si la bendición de Dios no está presente. La bendición de Dios es la labor que Dios hace sin motivos. Capten esa frase. La labor que Dios hace sin motivos. Ejemplo: tú tienes 10 pesos y con 10 pesos ¿qué comprarías? Algo que vale o que valga 10 pesos. ¿Correcto? Pero sin gastar 10 pesos, Dios nos da bienes o resultado por valor de 100.000 pesos. Eso es bendición. Amén. Hermana, ¿será que entendemos, sí? Amén. Bueno, porque estamos silenciosas, entonces. Interesante. Lo que hemos recibido va más allá de lo que podemos concebir. Eso es bendición. Esa es bendición. O sea que muchas veces la bendición es más grande que nuestra propia capacidad. Acabé de terminar una biografía del pastor Dale Moody. Y Dale Moody no tenía elocuencia, sin embargo, era un hombre muy poderoso en palabras. Muchos corregían su mal inglés, pero este hombre, reposaba sobre él la bendición de Dios y produjo más que cualquier intelectual. ¿Dónde radica la diferencia entre dos ciegos? En que uno tiene la bendición de Dios sobre él y el otro no la tiene. Tal vez uno está menos preparado, el otro mucho más. No significa que no nos preparemos. Sin embargo, uno tiene resultados, uno tiene fruto y el otro no. ¿Dónde radica la situación? La diferencia es la bendición de Dios. La bendición de Dios, vuelvo y digo, es más grande que nuestra capacidad. Tu capacidad puede ser dar resultados de 10 pesos, pero si da resultados de 1.000.000 de pesos, eso es la bendición. Por eso no es bueno comparar los siervos de Dios. Todos tienen su porción. Y no es bueno comparar las hermanas, que esta es mejor, que esta es más prominente, que esta sí será útil. Puede ser que tengamos una viejita de 80 años y usted una joven de 20. La viejita no sabe hablar muy bien, ya no coordina bien sus palabras, pero ella ahora ya hace algo y tiene resultados. Y las jóvenes no tienen resultados. ¿Dónde está el asunto? La diferencia es la bendición de Dios. Sin embargo, hay que prepararse. Pero todos nosotros debemos estar confiando en la operación de Dios. Eso es la operación de Él sobre la nada, donde no hay recursos, donde no hay elocuencia, buena oratoria, buena plata, ni buenos elementos humanos. Encontramos que el resultado es mayor que nuestras capacidades y habilidades y recursos. Eso se llama la bendición de Dios. La bendición de Dios no añade tristeza, sino que enriquece. Lo acabamos de leer, ¿cierto? Sin embargo, debemos vivir de tal manera que no obstaculicemos esa bendición. Yo he observado muchos hombres de Dios en el pasado, observé, mejor dicho. Y hermanos, eran buenos elementos, pero poca productividad. Y uno puede tener aquí muchas actividades y no tener resultados. Terminar cansado hasta la noche, como Ruth, y no tener resultados. Pero Ruth sí tuvo bendición. Lo que ella podía coger eran puras espigas. Creo que se le puede caer uno de un canasto. Pero que recoja manojos, eso es extraño. Porque es extraño. Como extranjera, lo mínimo que podía conseguir, lo máximo, eran espigas. Pero vos dices, dejen caer cosas. Manojo, imagínense, manojo. Bueno, ¿de dónde puede caer un manojo? De una carreta que saltó sobre una piedra y cayó un manojo grande. Hay manojos, gavillas, más pequeños, otro manojo más grande, amarrados, y ella los encontraba allí sin dificultad, sin mucho esfuerzo, los encontró. ¿Qué es eso? La bendición. La bendición. ¿Saben una cosa? Le va a sonar extraño. A Dios le agrada los métodos de algunas personas y lo bendice, y no le agradan los métodos de otros. Es curioso. Saúl era muy bueno. Esaú era muy bueno. Sin embargo, Dios lo rechazó. Jacob no era tan bueno. Sin embargo, alcanzó la bendición de Dios. Sí. Hasta bendijo a Faraón. ¿Qué les parece? Yo he visto, hermanos, con manera de predicar, estilos que a muchos también no les gusta, y he visto otros con lenguas cantarinas, con buenos ademanes y con muchos aspavientos, pero sin resultado alguno. Mientras ese ordinario predicador tiene semejante cosecha. Ahora este que tiene un mal estilo ha intentado conseguir uno mejor, pero no logra. Tu capacidad no es hasta allá, pero hace cosas, y donde él toca, todo es bendecido, todo es bendito. ¿Sí lo entienden? Eso es así. Por eso, un consejo para todos los hermanos que servimos, varones y las hermanas: no confiemos mucho en elementos y métodos que, aunque son útiles, si no tienen la bendición de Dios, hermano, no lograremos nada, sino al final decir, esto no se puede. He visto iglesias grandes en Colombia con hermanos muy sencillos. No es un Don Yular, no es un Guasmaní, ni un Wisnaví. Muchos en Colombia son hasta mejores que ellos. Casi ni se siente. Pero usted va a esas iglesias y y de un resultado tremendo. ¿Dónde radica? Puede ser que tenga la bendición de Dios. Amén. Lo que marca la diferencia es esa bendición. La operación de Dios sobre la nada. Aunque usted se prepare, le pido un favor. Siempre clame que Dios bendiga los panes y los peces. Esta noche ustedes van a salir y algunas hablan mucho. Muy bien, hermanita, que cuando hablan con uno yo me canso. Me van a hablar que la grabadora tiene 25 grabaciones y él tiene que explicarme cómo se originó el número 2 y el número 5. Me hablan de Pitágoras. Para decirme al final, hermano, lo que quería decir era que, cuidado, tiene 25, falta solamente una para 26 y se acaba toda la capacidad de la grabadora. Estas hermanas salen a predicar el evangelio y ya creen que por su mucha elocuencia, su mucha palabra, puede conquistar a alguien. Algunas la logran, es cierto, porque seguramente también tienen la bendición de Dios, aún con su lengua larga. Pero hay hermanas que pueden hablar un minuto, y yo las vi en la procesión triunfante que les hablé hace 15 días. Nomás hablaban y listo. No sé si está el hermano aquí presente que él nunca había predicado y de pronto comenzó a orar y a orar y comenzó a tratar todas las cosas que causaban obstáculos en su vida, las trató y salió con nosotros a predicar. Y fue el que bautizó a las 10:30 a una persona ahí en el mar, en el malecón de Río Ancho. Y él mismo se admiró, testificó, yo lo escuché. Dijo, yo no lo puedo creer, ¿qué fue eso? La bendición sobre la nada. No, mira, él estaba admirado. Cuando usted se admira, eso es bendición. Oiga, pero no puedo creer tanto resultado. Eso es bendición. Usted se admira de los resultados en la bendición de Dios. Y usted sabe que no provino de su capacidad y de sus muchas actividades. Interesante. Entonces, la bendición de Dios es la que enriquece. Si vemos la importancia de esta, todo cambiará. Si esta noche tiene que orar, y debiéramos orar antes de salir Yuri. Y es que usted y yo debemos tratar todo lo que impide. Puede ser muy brillante, pero si tienes obstáculos de hábitos, mal temperamento, obstaculiza la operación de Dios. Antes de volverse a alguien brillante, procure mejor tratar su temperamento, su manera de ser. Que esa es la que impide la bendición de Dios. Pecados ocultos, hábitos malignos no trabajados, dobles intenciones, cierta clase de orgullo, cierta clase de prepotencia y confianza propia del predicador o de la hermana que opera en la obra de Dios. Si no se tratan esas cosas, conoceremos la bendición de Dios esporádicamente cuando usted se encuentra liberado, pero muchas veces está atado por un hábito que entorpece la bendición de Dios sobre su vida. Entonces hay que limpiar todo. Hermano, yo nunca pensé que el resultado que estoy viendo en esta conferencia, nunca he pensado, provenga de dos siervos. Lo que pasó en la propagación hace 15 días, ni esfuerzo hicimos. Nunca pensé que personas estuviesen detrás, no de un predicador, de la palabra de Dios. Amén. Y la bendición de Dios caía sobre todo. Y yo siento que Dios está operando aquí. Amén. Mucho tiempo atrás yo estaba muy intranquilo y le decía a la gente, hermano, ¿cómo salí? Le pueden preguntar a mi esposa, y siempre le decía, mi vida, ¿cómo prediqué? ¿Me fue bien? ¿Qué dije mal? Pero hace rato yo siento que Dios es el que hace todo. Amén. Simplemente prepara tu vaso. Amén. Cuando le preguntaron a Teresa de Calcuta, ¿es usted una sierva de Dios? Y él dijo, no, soy un simple lápiz en las manos de Dios. Cuando Él quiere saca punta, y cuando quiere también se la parte. Solo soy un instrumento en las manos de Dios. Sé que al pasar aquí, aunque he meditado, todo depende de su bendición. Me puedo preparar muy bien y no tener ningún resultado. Si hay algún resultado aquí en estos días, es porque la bendición de Dios está sobre los errores de estos siervos. Para que la gloria sea de Él y no nuestra. Por eso no queremos que nos feliciten y que pongan la mano sobre mi hombro y la lleva diciendo qué buen mensaje, que aunque no le vamos a decir con grosería como hace uno religioso, de la gloria para el Señor, no nos quedamos callados. Después en el cuarto le devolvemos todo eso y hacemos así: Señor, lo que me dieron, a ti te la devuelvo. Esa obra que me dieron te la devuelvo. Ese agradecimiento te lo devuelvo. Fue tu bendición, solamente tu bendición. Yo sé que este siervo tiene muchos errores y vivan conmigo. Pero una cosa sí sé, que la bendición de Dios sobrepasa todos mis errores. Conozco un hombre en Sudamérica que no tiene elocuencia. Pero el hombre tiene peso en la palabra. Usted lo ve, no tiene ni buena apariencia. Podía vestir muy bien y viste muy sencillo. Habla muy pausado, que no es un asunto ni de mover brazo ni romper micrófono. Pero ese hombre confía en los resultados que produce el Espíritu. Y tiene fruto. Un consejo para todos. Cuando la bendición de Dios está sobre uno, hasta en sus errores, saca algo bueno. ¿Qué les parece? En X país cercano a Colombia, hay un hombre que es un buen cooperador en la obra. Yo estaba predicando en el año 89 sobre el hombre tripartito y lancé unos 62 versículos. De cada uno, versículo a versículo, muchos se me durmieron. Yo vi el asunto y se me durmieron, los cansé. Y entró un hombre con un yeso, y todos corrieron, estaba de visita. Se sentó y puso el yeso y comenzó a escucharme. La última parte del mensaje era un puro versículo. Lo impresionó tanto el asunto de mente, voluntad, emoción, comunión, intuición y conciencia, que eso lo pudo desde ese permanecer en la iglesia. Yo hice un cooperador del hermano Don. ¿Qué fue eso? La bendición de Dios sobre un mensaje hasta más preparado, pero produjo un siervo de Dios o un apóstol. ¿Comprende? Por eso yo escucho a otros con grandes errores. Yo antes las apuntaba, pero un día dije, yo hago eso, también me los apuntan a mí. Si no confío y cambio mi manera de ser, de confiar en la presencia de Dios y confiar en su bendición, no somos nada. Entonces, hay que prepararnos, ¿cierto? Ser mejores siervos. Pero hermanitas, hermanitas, pueden pastorear y no haber resultados. Pueden predicar mucho y no tener fruto. Hay que confiar más en la operación de Dios sobre nuestras vidas y hay que eliminar todos los obstáculos. Los obstáculos. Yo sé que ustedes saben ahora de qué estoy hablando. No estoy justificando falta de preparación, no estoy justificando ni aseverando aquí que hay que hablar como sea. No. Lo que estoy mostrando es el principio, que es el Señor, por causa de su campo, de su obra, deja caer manojos cuando nuestra capacidad son espigas. Él es el que bendice. Si Dios bendice una región como Cesar, hermano, usted puede revisar que en el Cesar y Guajira no hay buenos hermanos eruditos, no son Spurgeon, no son William Kelly ni un Macintosh. Simplemente son fulanos, sultanos, pensejos y mengano. ¿No más? Pensaron que iba a dar nombre. ¡Ah! ¡La gloria es para el Señor! Pero ciertos varones que cada día están progresando más. Un día dicen que esa es la obra de ellos. Usted lo verá más pronto en un semáforo pidiendo limosna. Yo los he visto. Predicadores buenos que hoy son albañiles, se lo puedo decir. Pueden ser mejores ancianos, yo los conocí en el pasado, son albañiles. También conozco predicadores, conozco uno que es un carpintero. Ay, hermano, qué buen predicador pentecostal unido. Bueno, bueno, hermano. Si él predicara aquí, ya estuviera todo el mundo llorando en esos días, todo el mundo estuviera llorando. Pero hizo algo, produjo un obstáculo en su vida. Se unió a una mujer cometiendo adulterio, se fue y todo lo que tenía se le acabó. Hoy es un albañil. Nadie cree en él. ¿Por qué perdió la bendición de Dios? Es un buen consejo. Es un buen consejo. Punto importante. ¿Qué dicen los predicadores? Ananías. Ay, sabía que un hermanito como él, a la esquina, a la derecha, iba a ser aquel que iba a bautizar y hablarme y ayudar al gran apóstol. Y el nombre de Ananías es mencionado en el canon de las Escrituras. Un simple hermano con gran bendición. Precioso. Tenemos a unos Joeles, a unos Amós, un Abdía, un Abacú, que solamente escribieron un capítulo o dos, mientras que Jeremías escribió 50 y pico y tal, tal. Sin embargo, aparecen en los anales de la historia del pueblo de Dios y sus nombres reconocidos y sus cartas en esta Biblia. Hombre, Dios bendice todas las porciones, grandes o pequeñas. La bendice. Así que, hermana, esta noche debe ir confiando no en su buen hablar, sino diga así: Señor, bendice tu obra esta noche. Porque yo puedo pensar, hombre, regar la semilla así, ¿quién se va a convertir? Pero yo recuerdo en las antigüedades, en los grupos cristianos, yo vi gente, que simplemente leyendo el letrero que tenían los grupos cristianos antiguos, que decía Dios es amor, un borracho, vio eso y entró. Otro, por un simple tratado, leyeron la oración, la oraron y visitaron en momentos de dificultades la dirección que estaba allí. Y por un tratado vinieron a las reuniones. Si ese tratado que se va a repartir esta noche tiene la bendición de Dios, muchos vendrán a tocar la puerta nuestra. El problema es que yo tengo muchos conceptos. Repartir tratado, predicar así en los parques, y eso que va a producir. Ah, pero yo confío en la bendición de Dios. Yo sí sé que la bendición triunfante, mucha gente fue reafirmada, otros volvieron a la comunión sin muchos esfuerzos. Y pronto, yo siempre confío, el curubanino será unos 15. ¿Ah? Habrá trabajo, por eso para Bacho era su empleo para ayudar al hermano. Y creo que si Joel se quiere en estos días por aquí, ayude a los hermanos a tomar pailitas. Eso, y sepa de ya Joel y que la bendición está con usted. Bueno, entonces, vamos a trabajar nuestros obstáculos, ¿sí? Yo estoy trabajando los míos. Señor, yo quiero ser un canal más para tu bendición. No tengas estorbo en la obra tuya. La gloria sea para él. Punto número 2. Punto número 2 se encuentra en el versículo 17. Léalo por favor, ahí te doy el título del punto 2. ¿Qué dice el 17? Este tema número 2 se llama la pasión. Pasión. Note aquí, querida hermana, espigó pues en el campo de vos hasta la noche. Era incansable trabajadora para Dios. Yo siento que aquí en este lugar hay las Febes, las Marías, las Junias. ¿Se cree que Junias era una mujer, un apóstol? Imagínense, el apóstol del Señor. Es increíble. Ustedes, hermanas, si levantan una iglesia, pueden hacerlo. Tendrían función de apóstol, es increíble. Eso dice la Biblia. Ninguna hermana aquí es impedida si toma otras dos. Y habla su hermano responsable: hermano, queremos ir a un lugar donde no hay iglesia. Dígame uno, Villanueva tiene iglesia. Hermana, hermano Yuri, queremos ir a Villanueva. ¿Qué diga Yuri? ¿Ya oraron? Sí. Y no solamente hemos orado, hermano, hemos eliminado todos los obstáculos que teníamos para que la bendición de Dios caiga. Hermano Yuri, sepa, eran esas cuatro hermanas. Nuestro interés particular es levantar una iglesia allá. Pues, María Barcaza y la hermana Nelly, dijo que ayudaron a Gurumita. Nelly. Ah, entonces, ¿qué hacen ellas? Se tienen que encontrar parroquias y se quedan ahí. Pero el inicio es levantar iglesias. Hermano, por ejemplo, hay 70 hermanas, suponga, en Medellín, y 15 hermanos. ¿Cuántos equipos compondríamos ahí? 15 equipos con un hermano varón. ¿Y el resto de hermanas que se va a quedar en casas? Hay que mandar también de piloto de equipos. ¿Trataron? Y entonces, cuando se levante allí algo, hay que hacer como hizo Felipe. Después que levantó algo, mandaron a llamar a los apóstoles y ellos vinieron. ¿De acuerdo? Y se van levantando hermanas y hermanos aquí. El punto es, nuestra disposición, estamos dispuestos, es que todas las hermanas se envuelvan en el mover actual. ¿Alguno levantará mi iglesia? Sí, hermano, levantará. Serán unas Lidias ayudando a Tesalónica. Serán unas Priscilas. Amén. ¿Cierto? Tomando la delantera más que su esposo. Sin embargo, sometiéndose a su esposo. Nunca avergonzándolo en el público, que saben más que ellos. Note aquí, hermanas, trabajó hasta la noche. ¿Se confundieron con lo que dije? ¿Las hermanas también pueden ayudar y levantar iglesia? No estamos hablando de edificarlas como anciana, no, estamos hablando de levantar lugares, predicar el evangelio, todo en comunión con la administración de la iglesia. Correcto. Hay hermanos en Bogotá, hay cuatro responsables, pero toda esa región es la que está más poblada junto con el Valle de Aburrá, Antioquia, mejor dicho. Voy acá, Dinamarca, es el grueso de ciudades en todo este país. Y a veces las que quieren ir son hermanas y no varones. ¿Qué hay que hacer? ¿Pueden ir las hermanas o no? ¡Amén! ¡Podemos! ¡Queremos! Oiga, es curioso, las hermanas son las que van. Los varones quieren ser simplemente el capitán araña. ¡Vaya, vaya! Entonces, hermanas, bajo coordinación y comunión y sujeción, todas las hermanas tienen oportunidades en la iglesia de predicar el evangelio y de la propagación, ayudar a la iglesia, grupos familiares, todo en comunión, ¿correcto? Una mujer incansable ¿Cómo se llama ese mundo? La pasión. Trabajar hasta la noche es pasión. Mucha pasión. Nadie puede ser fructífero en el servicio a menos que ame lo que hace. Si ama lo que haces, tendrá fruto. ¿Qué les parece, hermanas? ¿Qué es lo que le permite a hermanos comunes y hermanas comunes ganar y lograr grandes victorias? La pasión. Si usted no está apasionada, alegre con lo que hace, no tendrá fruto. Y entonces las hermanas van a salir a la obra. Hermanas, ¿cuántas quieren quedarse en su casa? Hacen las manos. Hola. ¿Cuántas quieren atender a su marido? Darle buena comida. ¿Pero salir a la obra? Amén. ¿Cuántas quieren cuidar a sus hijos? Amén. ¿Que salir a la obra? Amén. Muy bien. Ahora con las jóvenes. Jóvenes. Hermanas jóvenes, jovencitas. ¿Quieren quedarse o quieren salir? Salir. Vi una hermana de 90 años y que salir. Pasión, pasión, lo que necesitamos. Yo vi una procesión triunfante de tanta pasión. ¿Le sabe la pasión que me conmovió ver hermanos con el megáfono? Diciendo así, vea, con gran sabiduría, el folleto que tiene en sus manos habla de la existencia de la vida humana. Usted no fue creado para esto y para esto. Lo que fueron a esa procesión, la gente hacía bulla, le hacía la gente le decía, ¡oh, el oficio! No. ¿Estaba la gente abierta? O sea que la mies está lista. Amén. Un poco de pasión. Amén. ¿Están de acuerdo, hermanitas? Amén. Cuando hay pasión, nos enamoramos de lo que estamos haciendo, seremos como esta Rut, buscadora, segadora, incansable. Punto número 3. Quitando la paja. Se llama así. Quitando la paja. ¿Dónde está eso? Ruth capítulo 2, versículo 17. Espigó en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y se fue con un efa de cebada. ¿Qué será eso de quitar la paja? Desgranó. Desgranó. Cuando uno desgrana, quita la paja. No tenía trillo. O sea, no tenía bueyes para trillar. Lo hacía todo a mano. Y no sé si ustedes han visto el trigo y la cebada. Tiene una puntica filosa. Desgranar esto. Tal vez así, así, sin maltratar el grano. Y eso tenía una labor. Desgranó quitando la paja. ¿Saben por qué la paja? Porque en la paja no hay alimento. Esa recubierta del grano no alimenta sino a los animales. ¿Captaron? Pero no es alimento para el hombre. Algunos dicen, sí, pero hermano, molido nos ayuda como afecho para el estreñimiento, pero no alimenta. Usted no va a vivir de afecho. Entonces, estoy hablando de el grano físico es el que alimenta, no la paja. Pero el problema es que las hermanitas se llevan siempre la paja para la casa. Esa es la diferencia. Están aquí. y se llevan la paja para su casa. Que esas guitarras están desafinadas. Que esos cantantes que están ahí ayudando en la música cantan desafinados. Que hacía un frío. Y es como que tiene hermana con abrigo. Que están en Bogotá. Y criticando que Yuri no bajó el aire, el termostato no lo bajó al nivel. A la misericordia de las hermanas. ¿Cierto? Bien como se ríe, ya se han quejado, ¿cierto? Eso fue la pajita. Que el predicador no tiene una buena camisa. Y les aseguro que si yo por descuido traigo una camisa rota aquí en el cuello, lo que ustedes van a hablar durante esta noche y mañana es de la camisa. Eso es paja. Dígame que no es así. Recordamos los defectos del predicador, de su manera de vestir, que el botón estaba así, ¿cierto? La camisa estaba así. ¿Estaba? Y se distraen por eso. Entonces, hermanas, solo se preocupó por llevarse el alimento. ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo con esto? Hermana, enamórense del grano de la palabra. Solo estén por la palabra. No estén por chisme ni cosas negativas. Que ustedes estén aquí, algunas con 32 horas de viaje, es porque aman el grano. Pero un consejo, no se lleve la paja. Desgrane. Siempre hay que desgranar. Hay errores, de pronto la tosquedad del predicador. Separen esos dos con qué paja y agarren y llévense el grano. Amén. ¿Es así o no? Fuera. Cuando va uno, suponga, ahora que vayamos, si Dios permite, a finales de diciembre, al final, a los patios, porque tal vez uno encuentre, no, mi hermano Edward echó aquel chiste. Y es curioso, siempre nos sacan cosas que decimos aquí como un chiste, allá no lo olvidan. Nosotros sino ni siquiera probando y que eso, ¿vale? Lo que se lleva la paja. Ese chiste que fue en el momento, esa ilustración, para resaltar un punto, uno los que están aquí de chiripa y ustedes lo agarran como paja y lo forman alimento. Se lo llevan como punto de fe. Dígame que no es así, hermanita, dígame. Tuvimos una hermana en una conferencia, creo que fue una de la segunda conferencia que fue en Barranquilla para mujeres. Pasó una hermana tomando fotos todo el tiempo al predicador, a todo el mundo, todos. Y yo fui a varios lugares después, a varias iglesias. Lo que me hablaban era de la hermana con la cámara. Pero nunca me hablaron en aquellos tiempos de Jocabed, de Pérsida, ¿recuerdas? De la joven israelita, ¿recuerdas? De Esther, de Débora, no me hablaron, sino de la muchacha con la cámara. Ese era otro mensaje dado por ustedes. Se llama la hermana de la cámara. Entonces, andemos el alimento. ¿Sienten ustedes que el Espíritu Santo le ha dado grano? ¿Han podido discernir paja? Dígame. ¿Se la van a llevar a su casa? Bueno. ¿De qué nos habla esto de desgranar? Rumiar la palabra. Rumiar la palabra. Léase Levíticos 11:3. Levíticos 11:3. ¿Qué dice? A ver, hermanitas, léalo. Levíticos 11:13. Levítico. ¿Dice cómo? Solo comerás animales que tengan pezuña hendida y que rumian. No se dice rumea, se dice rumiar, que rumia, no rumea. Rumea es portugués. Que rumia. ¿Qué somos nosotros? En el buen sentido, animales rumiantes. Somos ovejas que rumian y tienen pezuña hendida. Entre más rumian, más discernimiento tendrán, que es la pezuña hendida, discernimiento del bien y el mal, de lo profano y lo santo. Más rumiar, más separación. Más rumian, más santo. Más rumian la palabra, tendrá discernimiento. Hay hermanas que vieron a un hermano, ocurrió en cierta iglesia, que tumbaba a la gente con un salmón. De verdad se lo digo. Los hijos de Dios, aunque la historia habla que el Espíritu Santo hizo esas obras, hay algunos predicadores que abusan, como lanzar saliva. Mi hermano, yo no sé ese hombre dónde tenía saliva, que eran filas tremendas. Y entonces una hermana estaba ahí presente y dijo: hermano Julio, ¿yo qué es lo que no escupe? Dice: escupa, hermano Julio, escupe la gente también. ¿Qué quiere decir eso? Carecen de discernimiento. ¿Por qué? Por rumiar la palabra. ¿Qué es rumiar? Es considerar, reconsiderar, requete considerar, reconsiderando la palabra de Dios. Una vez, otra vez. Y esa es la pereza que poseen la mayoría de las hermanas. Ellas le alcanzan a leer la Biblia, alcanzan a leer la Biblia. Pero los mensajes escritos, los mensajes hablados, ellas no rumian. Esos cuadernos que están allí, muchos de ellos equivalen a la terminación del bachillerato. Terminan, botan los cuadernos, listo. Como esos estudiantes que terminan primaria, botan los libros enseguida. Y a jugar Nintendo y a jugar a todo. En las hermanas llegan allá a Bogotá, a Medellín, a Montería. El primer día tiene la fiesta de rumiar. Como dicen en la costa, ¿cómo es que dicen, huele? Con no está como. En Barranquilla dicen rayudo. ¿Qué es abajo? Está jabao. No sé qué es eso, pero yo repito. O sea, tiene la fiebre del momento. Tiene la fiebre del momento. Y el primer día que llega, que será el martes, toma tempranito su cuaderno y comienza a realizar el primer mensaje, simplemente a leerlo. Pero resulta, queridas hermanas, que el primer punto nomás tiene que leerlo, orarlo y leerlo, considerarlo, reconsiderarlo, aplicarlo, arrepentirse, repasar, y no pase del primer punto. Luego viene el segundo. Y así dura hasta 2 meses con los mensajes de Ruth. El problema es que las hermanas les gusta cocinar en la casa, pero no cocinan la palabra de Dios. Hagan lo mismo. Eso que siente mientras cocina, ese placer, es lo mismo que debe sentir cocinando la palabra de Dios. ¿Qué es cocinar? Rumiar. ¿Qué hace cuando usted cocina? Prueba. ¿Sí o no? Ora, canta, hablando de creyentes, canta. Pero hay algunas que aquí no les gusta la cocina, que tampoco les gusta rumiar. Es raro, no les gusta rumiar, no les gusta la cocina de la iglesia donde hay alimento. Hacemos el pez nocturno y vienen unas 5 hermanas y unos 20 varones. No les gusta la palabra. Aseverando ni que no son predicadores de púlpito. Hermana, no, eso es mentira. Usted tiene que tener una preparación de la palabra. Tiene que saber definir por lo menos doctrinas. Sí, hermano. Tiene que saber qué es la salvación. Sí. ¿Cómo explicar ese asunto de la Biblia? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es el arrepentimiento? Tiene que explicar qué es la iglesia. Y entonces llegan donde Agripina le dice: hermana Agripina, dígame una cosa. Yo he escuchado por ahí que los 12 aspectos de la iglesia, me pueden decir unos 9 siquiera. Escuché que hay como unos 6 en el libro de Efesios. Entonces, ¿en el libro de Efesios? ¿En Efesios? Sí, en Efesios. Ya le tengo la persona. Hermano Yuri. Llaman a Yuri. ¿Y qué tal que Yuri también venga en Efesios? ¿Qué tal? A ver. Entonces, por lo menos que conocer la fe, pero también los mensajes. Vámonos a alimentos diarios. En ese precioso libro que fue diseñado para estar en la verdad presente, ya que todas no pueden ir a las conferencias grandes, entonces se colocaron en forma de libro para rumiar y todos estemos en el mismo mover, en la misma visión y en el mismo encargo. Pero las hermanas no rumian bien, comienzan a hacer así, vean. Pero yo no le encuentro nada. No, hombre, ¿tú qué es? Igualito todo el día. Mentira. Los que saben rumiar saben sacar perlas. Juntos. Su punto. Algunas hermanas alcanzan llegar a colocar al final, en las líneas finales, dice: yo no niego mi vida de alma. Eso me coloca ahí. Pero no saben explicar qué es la vida del alma. A ver, ustedes que dicen tanto, que se repite mucho sobre la vida del alma, ¿saben explicar qué es la vida del alma? ¿Qué diferencia hay entre yo mismo y a sí mismo? ¿Qué diferencia hay entre sí mismo, yo, alma, opiniones? ¿Saben? ¿Se parece? ¿Están bien conectadas? ¿Sabe definir eso? Si no sabe definir eso, no adquiere visión. Y si no adquiere visión, mucho menos aplica lo que ha visto. Ay, me gustó cómo Elizabeth esta mañana tomó la Biblia. Yo no sé, yo la pensé escuchar. Que casi el oído no me alcanzaba a escucharlo, Isabel, que se esconde Edward. Manuel, ¿qué es esto? No viene a pelear, quizás no pelea, Isabel siempre. No peleó, no corchó a Edward, estaba inquieta, porque quería conocer más. ¿Y para qué se quiere conocer más? Para aplicar. Hermana, la comida que usted prepara, ¿qué hace con ella? También se la come. Y entonces, o veces media, ajá, se dan cuenta, hermano. Entonces hay que desgranar, hay que recoger espigas en la palabra de Dios, hermano. Yo no sabía buscar espigas, pero se nos enseñó en el ministerio de la palabra buscar. Y lo que usted no ve nada, se puede encontrar a veces. Y otro viene detrás de mí y encuentra algo que yo no encontré. Por ejemplo, ¿cuántas leyeron el libro de Ruth? ¿Que habían visto tanto, tanta vida? ¿De dónde encontramos eso? Espigando, orando, buscando un siervo, una ilustración, un comentario, una conferencia pasada, y siguiendo buscando espigas, desgranando, quitando la pajita, porque algunas se quedan ahí. Por ejemplo, ay, pero porque el hermano dijo que gallo, y gallo de aquí diferente acá. Son interpretaciones bíblicas que puede decir cualquier predicador, pero las hermanas se quedan es viendo de qué errores aparentes. Me gusta tomar la pajita y formar un pororó, como dice por aquí, una cosa terrible, un guerrero, una polvareda. ¿Quiénes forman esas polvaredas? Las que no rubian. Se quedan ahí nomás en la pajita. No, que hermano Don aquí, en vez de decir de San Vicente, dijo filipense. Pero hermano, eso no es nada. ¿Eso qué es? Eso no es para rubiarlo. Coja esa pajita, arranca y bótela. Yo sé que este es San Vicente. ¿Quién me dará a comer? Ah, que la iglesia de San Vicente en sus inicios fue poderosa. Y que así debe ser toda la iglesia nueva, ¿cierto? Eso es lo que hay que comerse. Hermana, ¿alguna vez cayó la tentación de estar comparando a los siervos de Dios? Que este tiene un hablar pobre, este sí, aquí sin comida, porque esto está de moda, aquí sin comida, aquí no. No, hermano, no es un asunto de comparar, sino rumiar. El que sabe rumiar, donde hay puros nombres bíblicos nomás, 200 nombres bíblicos, ahí encuentra algo. Usted da una genealogía en crónica y comienza a decir de todo y comienza a leer, así vea. Leo. Javes dijo, ensánchame Señor. ¿Recuerdan a Javes? Dentro de una genealogía encontramos un versículo de Javes. ¡Ay, qué tremenda revelación hay aquí! Ya ven, eso es rumiar. Rumiar la palabra es considerar una vez, otra vez, con oración. Me hablo a mí mismo, alabo al Señor y reflexiono. Eso es rumiar. A ver, vamos a rumiar un poco Ruth. Vamos a rumiar el mensaje de esta mañana en un minuto. Tomo el mensaje número 2. Miren cómo que los cuadernos, así está muy bien, hermana. Muy bien. Ay, comienzo yo, así vea. El Señor nos conoce y conoce nuestra obra y labor. Como un punto. Y leímos 1 Corintios 15, 58. Nuestro trabajo no es. ¿Cómo rumio eso? Oro el versículo. ¿Dónde lo leo? Luego tomo los apuntes que están allí. Donde se nos dijo que en la obra de Dios no hay qué. ¿Recuerdan esa frase? No hay pérdida. Comiénzalo así. En la obra de Dios no hay pérdida. En la obra de Dios no hay pérdida. Oh Señor, estoy orando. Ayúdame a ver que en la obra del Señor no hay pérdida. Ya cuántas veces consideré esos esfuerzos que hice con Urumita en los primeros días. Pero el hermano Julio dijo, o el Señor, que cuando el diablo tala la tierra, se olvida que debajo de la tierra queda el germen de vida. Oígase, Señor, yo la veo cómo ha florecido algo en Urumita. Y de la sola palabra, su trabajo no es en vano. Y yo reflexiono y digo, Señor, pido perdón. ¿Cuántas veces consideré tu obra acabada? ¿Y cómo resucitó? Tienes razón. Estoy reflexionando. Estoy orando. He orado y leído. Estoy considerando y reconsiderando. Luego, rumbo tres puntos y me voy con Omaira. Que digo, ¿sabes qué, Omaira? Estaba repasando los mensajes y descubriendo. Porque ahora se trata de también yo rebuscar algo, hombre, de rebuscar espinas sobre lo que se dijo. A ver, ¿qué espiga pueden encontrar ustedes sobre ese punto? Claudia, a ver, una espiga, a ver, piensa. Yo, ahora, no piense, hola, dice señor, qué espiga habrá. ¿Qué otra espiga habrá escondida? ¿Qué espiga? Se puso rojita, a ver. ¿Qué espiga habrá? ¿Qué espiga? Ay, señor, una espiga. Debo orar por la obra de Dios en África. Debo orar por los hermanos. Gloria al Señor. Así es. Oh, Señor, bendice el hermano Moreno allá. Lleva años en Medellín. Bendice a José González, que dejó su tierra hermosa, tu marco, los tira piedra, para irse para Monterrey. Oh, bendice a ese hermano. Señor, que él compruebe que su obra no es en vano. Estoy orando. Santa Marta, Señor, ese mono Tomás. Ay, Tomás, cómo ha perdido lecciones. Cómo ha tomado la cruz. Él llega a ser un responsable allí. Cómo ha sido transformado por sus hermanitos. Los buenos hermanos. Ayúdalo, Señor. Que él vea que su obra no es en vano. Y comienzo a sacar más cosas y a acabar, y a acabar. En un solo punto. Oí cuando una hermana pasa acá adelante el domingo a profetizar sobre ese punto de alimento diario. ¿Cómo viene ese punto? Cocinado, cocinado, sazonado, doradito el grano, no recocido. Porque dicen, ay, ya puedes inventar cosas. Hasta el punto, el Espíritu Santo le dice, ya, sacaste tanto, ahora ofrécelo. ¿Me captaron, mi hermanita? A ver, una pregunta para tomar los últimos 15 minutos. Miren, oigan, hacen la mano con sinceridad las que no están rumiando así. Las que no están rumiando de esa manera. El 97%. Entonces, queridas hermanas, como son mayoría, estamos teniendo pérdida en la iglesia. Estamos teniendo pérdida. Le pedimos un favor de parte de todos los varones y de las administraciones de la iglesia. Hermana, métanse. Métanse en la palabra, no pierdan tiempo. Por un lado, salgan a trabajar en el campo, buscando al Señor allá en el campo, en el campamento. Pero en su momento, no se quede con la paja. Bote eso. No cocine paja. No cocine eso. Desgrane. Llévese el grano. Rumie, rumie. ¿Y cómo se rumia? Un subpunto. Se rumia meditando en la palabra. Y ya, esto quiere ser otro, meditando. Salmo 119, versículo 103. Conozco un hermano que se sabe todo el Salmo 119, yo lo admiro. Es cierto, ¿verdad? Se lo sabe. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Nos devolvemos al primer punto, recuerda, de que la palabra es el aliento de Dios, que hay que meditar la Biblia, primeramente la Biblia, después los mensajes que nos han sido entregados en forma de libros. Y hay que ver que la palabra es lámpara. Lámpara. Luz. Nos alumbra el camino. Pero ¿cómo se medita? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué significa en el hebreo la palabra meditar? Decía David, en tu ley medito día y noche. ¿Qué significa en el hebreo meditar? Significa tres cosas. Número uno, significa el rugido de un león. Léase Isaías 31:4. Ahí se encuentra ese significado de meditar. Isaías 31, verso 4, dice así: porque Jehová me dijo a mí esta manera, como el león y el cachorro de león, Isaías 31, 4, rompe sobre la presa y se reúne cuadrilla de pastores contra él. No lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Hasta ahí. ¿Cómo así que el rugido de un león significa meditar? El león, lo han visto ustedes, captura un venado, lo lleva aquí en la boca. ¿Lo han visto en Discovery? ¿En Animal Planet? Así. Y él va moviéndose, y la presa se va, ¿qué? Moviendo aquí en su diente y su boca. Luego la tira ahí. ¡Ah! Ahí cae la presa. La toma por el cuello. Y se queda un rato con la lengua afuera. Y comienza a contemplar la presa. Luego le da un mordisco y arranca la piel. Comienza a comer. Los carroñeros se van acercando. Y él comienza a rugir. ¡Duro! Y pone la mano sobre la presa, las garras, y comienza a rugir. Usted sabe cómo es el rugido de un león. Saca puro viento duro. Y los carroñeros huyen. En otras palabras, mucho cuidado, no se metan conmigo que estoy comiendo. Esa es la señal. ¿Por qué meditar significa el rugido de un león? Es simplemente decir, hoy no me molesten. No quiero llamadas celulares. No quiero que me llamen para el oficio de amigo. Ya espérenme. Porque voy a meditar la palabra del Señor. Implica rumiar, considerar, reconsiderar, orar, reflexionar. Alabo al Señor porque he visto algo. Hoy vi a una hermana, donde estoy hospedado, usando un versículo con otras hermanas. Estaban rumiando un versículo. Y ese versículo, hablando en términos de león, lo descuartizaron. Se lo comieron. Lo saborearon. ¿Hombre? E hicieron de todo, pobre versículo. Eso es rumiar, meditar. ¿Y usted medita cómo? Paseándose en el cuarto. Medita, también medita lanzando rugidos. ¿Sabía eso? ¿Ah? Eso, sí. ¡Aleluya! ¡Ah, oh! ¡Hola, veo! Sí. ¡Uy, qué cosa tremenda! ¿Y qué te pasa? No, yo. Déjeme tranquilo, que estoy comiendo. Eso es el rugido del león. Segundo significado. Es el gemido de una paloma. Isaías 38:14. El gemido de una paloma. Van a ver por qué. Isaías 38, versículo 14. ¿Qué dice? 38:14. Dice: como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia, parezco, fortalece. ¿De qué está hablando allí? De un gemido de la paloma. Mientras se sufre, hay gemido. Pero mientras se medita, hay gemido. Así vean. ¿Cómo hace la paloma? ¿No han visto los hermanos cuando están meditando? Así que... ¿No es cierto? Hace el sonido de paloma. Como estamos predicando, se escucha por ahí. Bueno, eso es rumiar. Es una especie de sonidos. Tienes razón. Eso es. Ya como se burlan de mí, miren. Era chistoso, pero así es hacer sonidos. Imagínense esos filósofos como Aristóteles, Sócrates, meditando. Por eso siempre hay una posición así, ¿recuerdan? Está meditando. ¿Y cómo hacen ellos? Tomaban el libro, escribían, hermano, dos o tres veces me quedé con, yo viví en Barranquilla y yo me quedé hospedado en la casa de Edward, en la casa que vive ahora, y él me hospedaba con el hermano Tom, y yo aprendí algo. Ese hombre sí medita, está corriendo y está meditando y siempre hace sonido. ¿Lo han visto? La paloma. Hermano, estaba acostado, yo me despertaba, encendía una lámpara que tenía en la mesa, escribía algo y otra vez acostaba, y así hacía por dos veces. Eso es meditar. Como está en la oscura, yo estaba así, Salomón de este lado, que era así, así, ¿verdad? No estaba roncando, estaba meditando. Esos son sonidos. Si usted nunca lo ha hecho, nunca lo ha hecho, porque no rumia. Le hago la apuesta: el que rumia tiene el sonido de la paloma. Tiene ese sonido. ¿Verdad que sí? Sonido. Ahora, tercer sonido es susurrar, hablando en voz baja, entre los labios. Eso es meditar. Hablar entre los labios, susurrar, así, vean. Uno habla solo. Si está haciendo eso, mejor que está rumiando. ¿Ustedes han visto cómo se rumia un chisme? Oiga, un chisme sí es fácil de rumiar. Se le considera, pasa de boca en boca, se mastica y pasa para otro lado. Y con todos los ruidos. Bien, así debe ser el rumiar de la palabra de Dios. ¿Cuánto recogió rumiando y desgranando Ruth? El 2:17 de Ruth. Y se espigó pues en el campo hasta la noche, desgranó lo que había recogido y fue un efa de cebada. Me puse a investigar que era un efa aquí, y era la porción de comida para una semana, no para un año, una semana. Oiga, y me vino rumiando, se me prendió el bombillo, y claro, ahora sé por qué alimento diario viene a una semana, y al final semana, al final el domingo, todos traen algo que han rumiado, trabajado, elaborado, porque recogieron un efa que alcanza para todos los 7 días. ¿Sí vieron, hermano? Interesante. Pero ríanse, Deuteronomio 18:3, que para los que rumian se les ofrece algo, un regalito se les ofrece. A los que desean rumiar hoy se les da un regalito. Deuteronomio 18:3, y me quedan 2 minutos, porque tenemos que salir a 7 puntos por lo menos para la predicar el evangelio. Deuteronomio 18:3, ¿qué dice? La espaldilla, la quijada y el cuajar. ¿Qué es el cuajar? Parte del estómago. Pasa con este cuajar, clínica de cuajar. Quiere decir que una de las partes de los estómagos de la vaca es el cuajar. ¿Qué hace la vaca? El tigre y el perro tragan entero. La presa y traga. Y el perro tiene el intestino más corto, pero la vaca tiene que hacer buena digestión. Entonces mastica todo el tiempo, toma el bolo alimenticio que hierva y le da vuelta en la boca, lo pasa al libro, lo devuelve a la boca, lo pasa al bolete, a la boca, luego al pronto pasa lo devuelve y al cuajado lo devuelve, ahí queda, se torna leche, buena carne, buen cuero. Imagínense las hermanas, dicen los chinos que para que la comida tenga efectividad y saquemos los nutrientes hay que masticar 33 veces un trocito de carne, por ejemplo, hasta que quede simple y luego traga. Entonces el caso mío, que sufrí en el pasado de hipertiroidismo del lado de colocarse muy flaco, los médicos me decían que me estirara, que tomara esto y nada me hizo. Y me dijo un médico: es que tú eres muy nervioso. ¿Y cómo comes tú, pelado? Y me dijo: pelado, pero yo como, y dice mi mamá enseguida: él traga entero. Entonces digo, la gente de colon nervioso, la gente nerviosa, esos colon que sufren constipación, son que tragan entero, no mastican ni ensalivan bien, me dijo ese médico, ¿cierto, mi gente? Ensalivar bien la comida. Todavía es la hora, poco gordito, sí, está bien, la que antes, pero no ensalivo bien. ¿No han visto en una mesa de un restaurante que nuestro compañero termina rápido? Mientras que venga otro que sabe rumiar, masticando. El malo don, todos terminamos rápido y él todavía está masticando el pedazo de carne que se metió hace una hora. Entonces miren eso. Ay, hermano, así hay que hacer con la Biblia y con los mensajes. Recoja para toda la semana y luego que recoja haga lo siguiente, y terminamos aquí, versículo 18: y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra, 2:18, su suegra, y vio lo que había recogido. ¿Quién? La suegra. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, se lo dio a Noemí, 2:18, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Oiga, ¿sabe la admiración que da cuando uno ve una hermana pasando aquí, no echando historia, no hablando de la vida ajena, ni sacando a colación que peleó con la hermana tal? Porque algunas iglesias pasan en adelante para echar en directa de lo que pasó con su compañera, sino ver hermanas de haber rumiado venir aquí, y cuando están hablando uno queda ¿qué? Admirado. ¿De qué? Y esta mujer recogió bastante. ¿Cómo? Rumiando. Yo una vez trazando, me gustó lo que dijo la palabra hoy, no el hermano Julio, no el hermano Don, lo que dijo el hermano Eduardo, no, me gustó lo que el Señor habló hoy. Y yo por lo menos en espiritual tengo 4 estómagos. Hermanas queridas y hermanos, yo no he podido aprender a rumiar, yo me arrepiento. Pero la palabra me ha llegado tanto que yo he menospreciado el alimento diario, yo he menospreciado la Biblia y los estudios vida, pero ahora sé cómo rumiar y me voy a meter y no voy a desperdiciar ningún grano, y de aquí en adelante no me llevaré más la paja para mi casa. Se sentó. Qué mensaje bien centrado. Ahora mire lo siguiente. Yo se lo he dicho al hermano Marlon, que él tiene mucha paja cuando habla. Y yo también, como hermano Marlon, me siento igual, y he visto que la paja no me alimenta. tanto me gusta. Yo recuerdo que mi abuela una vez desgranaba el arroz y no echa media hora de cómo la abuela con la uña torcida se hace. Eso no es profecía, eso no es haber rumiado, eso es malo, por favor. ¿Qué se llama eso? La paja. La paja que usted está desgranando es para usted misma. ¿Qué quiere querer? Grano puro, trazadito, un puntito nomás. Y no abre y abre, no, hermano, un puntito, un minuto, con buen espíritu, saque la labor de tanto rumiar y preséntelo. ¿Correcto? Y 1018, sacó también luego lo que había sobrado, lo que tenía excedente, con un trabajo la palabra. ¿Qué trae? ¿Qué trae? Lo que se comió usted, no lo trae. Claro que comió, laboró, sobró tanta labor, lo trae como el excedente. Dice, después de haber quedado saciada, ¿se lo dio a quién? A Noemí. Todo lo que usted rumia, ¿a dónde va a traerlo? A Noemí, tipo de la iglesia. Aquí, traer a las reuniones, repartir a los santos, vaya a la casa y reparta lo que está rumiando. Y le aseguro que como Ruth estará en plano ascendente, creciendo. Amén. Creciendo, madurando en el Señor en vida. Y esta es la labor de rumiar la palabra del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén.